Femicidio e intento de autoeliminación. Jefe de policía relató lo ocurrido en Villa del Carmen el sábado 14 de mayo. Durazno Sub-17 ganó y sacó boleto a la final de la Copa Nacional de Selecciones. Productores, familiares de Durazno y otros departamentos recibirán fardos para preservar el ganado en invierno. 24/7, un podcast de Durazno Digital. Hola a todos, por acá estamos una vez más para ponerle voz a las noticias publicadas en Durazno Digital. Relata, licenciado Fernando Salvador Báez. Femicidio e intento de autoeliminación. El jefe de policía, Richard Marcenal, relató lo ocurrido en Villa del Carmen el sábado 14 de mayo. Recibió un llamado mediante el cual ponían en conocimiento que próximo a las 7 de la mañana se había producido un hecho de sangre en el cual una mujer de 41 años resultó quemada. Le afectó unas heridas muy importantes con un arma blanca que le produjeron la muerte rápidamente mediante el uso de un arma blanca por parte de un masculino. Cuando se concurrió al lugar, se constató el hecho. Posteriormente se distribuyeron los equipos de búsqueda en distintos dispositivos, mediante pie a tierra, mediante móviles, con el uso del dron también. Y bueno, finalmente, en las cercanías del lugar, en la zona de campo, se ubica el masculino, el autor del hecho, el cual presentaba un disparo de arma de fuego en su cabeza, motivo por el cual se le prestó asistencia médica, y hay una víctima masculina que también está herido, que habría de alguna manera intentado evitar el hecho, resultó lesionado y está internado. ¿Esta persona que está internada está en el hospital Durazno, en Camedur, y cuál es su estado de salud? Bueno, al momento estamos esperando el informe del médico primario, está en sanatorio. Era una persona que había tenido una denuncia anterior con medidas restrictivas por violencia doméstica. Luego esas medidas habían finalizado hace unos meses, la relación la habían retomado y bueno, posteriormente hace unos días se habían separado nuevamente y bueno, ahora se produjo este hecho. ¿La pareja tenía hijos? Sí, estamos trabajando en establecer los vínculos. Un hijo al menos surge de eso y bueno, estamos contactándonos con los servicios del Estado para prestarle toda el apoyo necesario a través de las... Tras una intensa búsqueda, próximo a la hora 11, el agresor de 42 años fue encontrado en un campo, debajo de un árbol, con una herida de arma de fuego en la cabeza. Según contó el jefe de policías al portal de noticias, el heridor intentó autoeliminarse con un arma de fuego adaptada, pero no lo logró. Tras ser atendido, quedó a disposición de la justicia. Se le incautó además el cuchillo utilizado para dar muerte a MRL. Trabajaron efectivos de la Comisaría Cuarta, Quinta, Décima Cuarta, el Comando Policial en Pleno, Director de Investigaciones Científicas 1 y 2, que es la de Durazno y Sarandí de allí, Fiscalía, además de los servicios médicos que acudieron al predio donde ocurrieron los hechos. 24/7, un podcast de Durazno Digital. Así pitaba el juez de Tacuarembó el final del partido entre Durazno y Canelones, sub-17, que los duraznenses ganaron 2-0, lo que les permitió sacar boleto a la final del Torneo Nacional de Selecciones del Interior, evento organizado por la OFI. El partido se jugó el sábado 14 a la hora 15 en el Landoni ante unas 2.000 personas. Los tantos de los duraznenses fueron convertidos por Washington Bordón a los 13 minutos del primer tiempo y Germán Cabrera, que recién había ingresado, a los 41 del complemento. Los pupilos de Ariel Fumero venían de perder de visita, pero levantaron su rendimiento y doblegaron a los canarios. Ahora enfrentarán al ganador de La Valleja Flores, que juegan este domingo a la hora 17. El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca declaró la emergencia agropecuaria para los rubros de ganadería y lechería por razones climáticas en 14 departamentos. Esto lo informó el titular de la cartera, Fernando Matos. El beneficio estará disponible para productores familiares que no tengan deudas con los planes de la cartera y consistirá en fardos vegetales para alimentar el ganado. Las zonas abarcan Artigas, Salto, Paysandú, Río Negro, Soriano, Tacuarembó, Rivera, Cerro Largo 33, La Valleja, Durazno, Maldonado, Canelones y Montevideo. La emergencia se puede extender a otras zonas como Roche y Maldonado. Hay que comunicarse con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Cerramos un nuevo podcast. Te invito a volver. Gracias por acompañarme en este nuevo desarrollo digital. Te recuerdo que también podés seguir el podcast a través de nuestro canal en Telegram. Nuestro número allí, 099-961-044. Buscás Durazno Digital 24/7 y lo podés oír directamente. Por ahora es todo. 24/7, un podcast para ponerle voz a las noticias. Seguinos en redes sociales, duraznodigital.uy.